profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente para más profecías bíblicas. Seguimos hablando sobre el nuevo templo, es decir, el futuro. El significado y uso de los atrios del templo vamos a tocar ahora en esta parte de hoy, comenzando por lo menos por aquí. Cuando un adorador entraba a la superestructura del templo, ascendía usando una serie de escalones magníficos de mármol. Luego de entrar al atrio de los gentiles, el adorador tomaba una escalera que conducía directamente al frente del propio templo hacia el atrio de las mujeres. Luego, si seguía ascendiendo al atrio de los judíos y finalmente al más sagrado atrio de los sacerdotes. En esta estructura superior, los sacerdotes realizaban los servicios de adoración. El atrio de las mujeres incluía 4 cámaras. Cualquier judío, hombre o mujer podía entrar en este atrio. La entrada del atrio de las mujeres al de los israelitas era la masiva puerta de Nicanor. Según la tradición judía, la puerta fue llamada así por el hombre rico que donó el costoso metal con que se fabricó. 15 pasos ascendentes conducían hacia la puerta. En la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes levitas se paraban en estos escalones y cantaban los 15 cánticos graduales, los Salmos 120 al 134. El atrio de Israel estaba separado del atrio de los sacerdotes por una, digamos, balaustrada baja de unos 45 centímetros de alto. Estaba restringido a los sacerdotes y varones judíos. Este gran atrio doble, incluyendo el mismo santuario, medía unos 85,5 metros de longitud por 61,75 metros de ancho. Allí en el atrio de los sacerdotes se llevaban a cabo diariamente los sacrificios. Vamos a hablar un poco ahora acerca del altar, también nos interesa. El altar se encontraba en el centro del atrio de los sacerdotes, justo antes de los peldaños que conducían al lugar santísimo. El altar estaba construido de piedras sin labrar, que eran lavadas cada 6 meses para eliminar la inevitable decoloración causada por la sangre de los animales sacrificados. El altar formaba un cuadrado de unos 16 metros de lado y se elevaba por casi 5 metros de alto. 4 cuernos huecos en los extremos del altar se elevaban aproximadamente unos 45 centímetros más alto que su superficie. Los cuernos eran usados para verter allí las ofrendas de libaciones, incluyendo la ofrenda especial de agua del estanque de Siloé que se derramaba en los cuernos durante la fiesta de los tabernáculos. El vasto número de animales sacrificados durante los principales días de sacrificios litúrgicos, como la Pascua, el Pentecostés y de Tabernáculos, producía una enorme cantidad de sangre y desperdicios, los cuales tenían que ser removidos del área del altar. Un complejo sistema de túneles y acueductos llevaba gran cantidad de agua hasta el templo desde los gigantescos embalses de agua en Jerusalén. El acueducto fue diseñado usando una ingeniería tan sofisticada que asombra la imaginación. El sistema de túneles transportaba agua por un curso de más de 64 kilómetros y fue construido hace casi 3.000 años. Los túneles fueron excavados a través de las montañas. Los acueductos alrededor de las mismas y seguramente del curso del agua tenían un descenso o una elevación de solo unos pocos centímetros por kilómetros. Sin embargo, el sistema transportaba el agua por decenas de kilómetros desde Belén, Etam y Hebrón hasta el monte del templo en Jerusalén. Se ha calculado que más de 10 millones de galones de agua eran almacenados en el sistema de 39 cisternas localizadas en cámaras subterráneas bien profundo en el monte del templo. La más grande de estas cisternas, conocida como Gran Mar, contenía más de 2 millones de galones de agua. Los chorros de agua se usaban para lavar la sangre y otros desperdicios animales que eran arrastrados a través de un elaborado sistema de túneles de drenaje debajo de las losas del templo. Los desperdicios de animales eran empujados por los chorros de agua hasta el desagüe bien profundos en el valle del Cedrón. Según la tradición judía, la gran cantidad de desperdicios acumulados a lo largo de los años producía una increíble riqueza fertilizante que era muy apreciada por los jardineros de Jerusalén, la Jerusalén antigua. Pero ¿qué en cuanto a la consagración del primer templo? Bueno, cuando Salomón completó la construcción del primer templo, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Esto en el primer libro de Reyes 8:22 y 23 y 43. Bien, Salomón consagró el templo durante un elaborado servicio cuando los sacerdotes levitas llevaron el arca del pacto hasta el lugar santísimo. El fuego descendió del cielo y encendió las llamas en el altar, demostrando que Dios había escogido este santuario como su casa de adoración en la tierra. Luego leemos: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Segundo libro de Crónicas 7, versículos 1 y 2. La Escritura registra que durante la fiesta de dedicación, los sacerdotes sacrificaron 22,000 bueyes y 122,000 ovejas. La carne de los animales fue distribuida entre los sacerdotes, levitas y las personas que asistieron a la fiesta. Nada se desperdició. Si el número sacrificado de animales parece exageradamente alto, bueno, permítame decirle que el explorador Sir Richard Burton reportó que en la década de 1870 visitó secretamente y disfrazado la Meca y vio que el líder musulmán, el califa Moctader, sacrificó 40,000 camellos y 50,000 ovejas durante una festividad musulmana. Pero ¿qué en cuanto al rey Herodes, quien reconstruyó el templo porque el primero fue destruido? Cuando los judíos exilados regresaron desde Babilonia, en el año 536 a.C., bajo el decreto de Ciro, el rey persa, que era quien dio el decreto, encontraron a Jerusalén y el monte del templo en ruinas. Luego de haber estado en Jerusalén por 2 décadas, los exiliados terminaron reconstruyendo el templo. Debido a las limitaciones impuestas por sus gobernantes extranjeros, los reyes persas Ciro y Darío, el templo reconstruido era sólo una oscura sombra de la gloria del anterior. Sin embargo, el templo una vez más volvería a estar revestido de magnificencia. El templo una vez más volvió a eso alrededor del año, digamos, 18 antes de Cristo. El rey Herodes inició un inmenso proyecto para reconstruir y agradar, o mejor dicho, agrandar el segundo templo, a fin de que rivalizara con la gloria del templo de Salomón. La obra fue tan extensa que el segundo templo todavía se estaba construyendo durante el ministerio del Señor Jesucristo, 46 años después que se iniciara su reconstrucción. Mucho tiempo llevó este trabajo. Herodes, conocido como el gran constructor, edificó un buen número de edificios excelentes, incluyendo esos en Cesarea, Hebrón, Masada, Jericó y la gran mayoría en la capital, en Jerusalén. No obstante, su más grande contribución arquitectónica fue la reconstrucción del segundo templo. Herodes agrandó el monte del templo unos 91 metros más hacia el sur que el templo de Salomón. Así es como el historiador Flavio Josefo describió el proyecto de construcción de Herodes en su obra La Guerra de los Judíos. Libro primero, parágrafo 15. Dice así: a los 15 años de su reino, renovó el templo e hizo cercar el muro muy fuerte, doblado, espacio de tierra alrededor del templo, de lo que antes solía tener, con gastos muy grandes y con magnificencia muy singular. Hasta aquí Flavio Josefo. Según este mismo escritor, Herodes era rey del próspero imperio de Israel, que producía ingresos anuales de más de 70 millones de dólares.